las obras hablan más fuertes que las palabras. Aunque no lo hagas conscientemente, tu conducta y tus actitudes influyen en los que viven con vos o en tu mundo, y a su vez también ellos influyen en vos, para bien o para mal. Es por tanto importante el comprender la importancia del ejemplo. Se relata de Jackie Chan, un conocido actor del cine de acción. Nació y se crió en Hong Kong, pero su primer papel estelar fue en una gran producción norteamericana, Hora Punta, Ray Hour, en septiembre de 1998. Había actuado en películas estadounidenses desde 1980, pero tuvo que esperar 18 años hasta los 44 años para conseguir un éxito tan importante. Ningún actor asiático había conseguido semejante celebridad en los Estados Unidos desde hacía 80 años, cuando la japonesa Saiju Aikawa robaba todos los corazones. En una entrevista durante el lanzamiento de Hora Punta, le preguntaron: es de todos conocido que usted se ha negado a actuar en algunas películas porque el lenguaje usado en el guión era a veces indecente y contenía chistes sucios. ¿Por qué? Respondió: porque muchos niños ven mis películas. Los films que yo hago están repletos de luchas y combates, pero nunca hay sangre ni matanzas. Suelo también pedir a los directores que pongan en los decorados algunos carteles que digan no fumar. En Hora Punta recojo un periódico del suelo y lo echo a una papelera. Me preocupa la educación de los niños. Cuando veo estos buenos testimonios en diferentes ambientes de la sociedad, pienso en las palabras de Cristo, que dijo: ustedes son la luz del mundo. Dar un buen ejemplo es parte del amor fraterno. Lo mejor que podemos hacer es practicar la honestidad, la veracidad, la justicia, la sinceridad, la alegría, la laboriosidad, la fortaleza, la amabilidad, la moderación, la prudencia, la firmeza en la verdad. Estoy convencido que no se debe quedar solo en lo exterior. Tienen que ser parte de una actitud interna de ayuda sincera a los demás. Como enseñó San Pablo a Tito cuando le escribió: y tú muéstrate en todo ejemplo de buenas obras, incorruptibilidad en la doctrina, gravedad, palabra sana e irreprensible. Eso se puede leer en la carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 7. Siempre hemos de ser ejemplos. Es la única manera de aportar un granito de arena para mejorar las cosas desagradables que nos molestan del mundo. Tenemos que empezar nosotros, cada uno en lo pequeño de cada día. San Gregorio Magno, en la Catena Áurea, escribió: nosotros tenemos las antorchas encendidas en nuestras manos cuando, con las buenas obras, damos a nuestros prójimos buenos ejemplos. Vos y yo seamos antorchas encendidas, iluminemos, jamás bajemos los brazos, porque vale la pena. A vos que me escuchaste, deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.